y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buenos días, amigos, amigos, amigas. Gracias por compartir con nosotros este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos a formar parte de este gran encuentro informativo y aquí en los breves minutos les estaremos presentando todo lo que acontece aquí en la capital de los ecuatorianos y en el país sobre la cultura. Buenos días, Cristina. Buenos días, Darío. Buenos días, Laurita. Buenos días a toda la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todo nuestro equipo informativo. Agradecemos su colaboración al magíster Patricio Álvaro Silva, Diego Salazar en los controles, en la voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Este es nuestro programa número 39. Muy buenos días. Muy buenos días, Darío, muy buenos días, Laura, muy buenos días, querida audiencia. Así es, y como decían por ahí, es carnaval y el cuerpo lo sabe, así que venga, disfrute con nosotros y después se viene el carnaval. Así es, y hay que recordar que hoy hay programa especial aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Carnaval 2017, que hace la cordial invitación a esta institución, donde habrá un pregón y habrá feria, habrá también la participación de agrupaciones que estarán desde el la plaza de Simón Bolívar hasta llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, diferentes agrupaciones, y bueno, también tendremos invitados para que nos comenten sobre este detalle. Quito con lluvia, en el sector del Valle con lluvia y lluvia más o menos fuertecita hasta llegar al puente 3, ya bajó la densidad. Bueno, hemos llegado acá sin lluvia en el sur de la capital, nos comenta nuestro invitado que estará en breves minutos, que también estaba lloviznando, y Quito tiene una temperatura bastante fría, Darío. Amanecimos con 9 grados, exactamente, y el frío se siente. Ojalá ya con el transcurso del día la tierra se vaya calentando, la lluvia se aleje un poco y podamos disfrutar de mejor manera ese feriado de carnaval. Hoy es viernes 24 de febrero, un día con hechos importantes que en este momento, cuando son las 7:33 de la mañana, les invitamos a recordar. Bueno, déjenme decirte, Cristina y Darío, que les quedó muy bien el dueto. Así que igual, vamos a... Lo que estamos escuchando es precisamente la agrupación Los Corazas, con una de las canciones a propósito de hablar de esta temporada del carnaval de Guaranda. Y el 24 de febrero de 1956 nació aquí en Quito el guitarrista Carlos Ramiro Mena Flores, integrante del grupo de música típica Los Corazas, que nos ha dejado también ahí la huella, la marca, con esta agrupación. Ahí ustedes la pueden disfrutar. Además, con ese audio Olivo Chiliquinga, recordamos que este 24 de febrero de 1939... Hay el pino alerci, que es un pino color cafecito, otro hay medio rojizo, otro blanco, y todas esas variedades. Bueno, aquí en nuestro medio no se puede, no existe esta Chiliquinga manera. Nació el 24 de febrero de 1939. En Píllaro, Tungurahua, el constructor de las guitarras Olivo Chiliquinga Espín, quien aprendió de su padre segundo Emilio Chiliquinga, que hace violines, guitarras y requintos en Píllaro y que han podido recorrer algunos países. Exactamente, ahí recordábamos a este constructor de instrumentos musicales, Olivo Chiliquinga. El tiempo avanza y cuando tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos, es momento de conocer a los invitados de hoy. Siete de la mañana con 35 minutos. Tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Edwin Vladimir Ontaneda. Nos acompañará para hablar sobre la participación en el Carnaval 2017 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en el Centro Histórico de Quito. Desde las 8 de la mañana, nuestro encuentro será con Carlos Gallardo y Javier Salazar, con quienes hablaremos sobre la gastronomía ecuatoriana en el exterior. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde un homenaje a Sonia Páez por su trabajo en la cultura ecuatoriana. Esta artista nos acompañará y hablaremos con ella sobre su largo trajinar en la historia y las diferentes actividades artísticas que ha desarrollado. No olvide que se informa con nosotros, Cultura en Acción. Nos puede escuchar en la 940 AM o también en nuestras plataformas web www.radiocce.com o www.casadelacultura.gov.es. Además, siempre recordamos que también tenemos nuestra aplicación HD que ya la puede descargar para Android y llevarnos con usted a cualquier parte. Recuerde, descargue la aplicación Radio CCE y usted puede llevar, como lo dijo Cristina, en su celular a la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y como hoy es viernes 24 de febrero, en la ciudad de Quito tiene restricción vehicular para los automotores y cuyos dígitos están en la placa 09. Recuerde que esto empieza a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y esto se repite en la tarde a partir de las 4 de la tarde, 16 horas hasta las 7 y 30 de la noche. Así que bueno, si es que se le pasó, se olvidó, busque los parqueaderos gratuitos y ahí puede dejar su vehículo mientras se traslada por el centro de Quito. Antes de irnos con la información, quiero comentarles que hay mucha gente que ya está preparada para el carnaval. Se tiene previsto que de la ciudad de Quito salgan cerca de 500.000 personas y que a la ciudad de Quito lleguen 100.000 personas. Y por eso yo les quiero compartir algunas de las actividades que se preparan para la fiesta de carnaval. Por ejemplo, este 23 de febrero tenemos desde las 7 de la noche en el Parque Gabriela Mistral fiesta de máscaras y desfiles de carnaval en La Mariscal. Así que tome nota de eso. El 25 de febrero habrá el desfile Chillón Gijón en el barrio Chillón Gijón a partir de las 11 de la mañana. El desfile de carnaval en la Eloy Alfaro tendrá lugar este 25 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Esto será en la Tribuna del Sur. Tenemos también actividad Carnaval del Quinde. Esto será en la calle principal, Parroquia de Nono, a partir de las 9 de la mañana de este próximo sábado 25 de febrero. Así que las personas que viven al norte tienen esta oportunidad de visitar la Parroquia Nono. La celebración del Carnaval en el Quinche también se va hasta allá. Miren, el sábado 25 de febrero, a partir de las 14 horas, el punto de encuentro será la calle 14, Checa. Esto será en el Campo Mariano. Y también hay otras actividades en la Mena 2. Ahí va a haber el desfile del barrio Mena 2 el 26 de febrero a las 12 horas con 30 minutos. En la Mena 2, ubicada en la calle Cristóbal Enríquez. Ahí será el punto de concentración de este desfile. Además, Darío, no hay que olvidarse que hay el desfile de Amaguaña y también lo nuestro, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 10 de la mañana. Ajá, a partir de las 10 de la mañana. Y varias agrupaciones, feria también habrá y esto se cerrará el domingo 26 con domingos de casa abierta. Con la participación de México, está también Colombia y Perú, realizarán un desfile por los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta llegar al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde habrá un encuentro artístico y también danza. Así que no hay que perderse estas grandes oportunidades que nos regala la vida de estar cerca del arte y de la cultura. Y acá me quedan las dos últimas invitaciones. El Carnaval Nanegal 2017, eso será el domingo 26 a las 10 de la mañana en la parroquia Nanegal, vía Nanegal, en el noroccidente de Quito. Finalmente, en la Jaime Roldós también habrá actividades. Esto será ya el 27, el lunes 27, a partir de las 10 de la mañana. Y la concentración será en la Casa Somos Roldós. Se encuentra ubicada en Pisulí, calle OE12C y N83A, Cooperativa de Vivienda Jaime Roldós. Así que hay diferentes actividades para disfrutar el carnaval para las personas que no tienen la oportunidad de salir o que quieran quedarse acá en la ciudad de Quito. Y son las 7 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y siempre las instituciones, en este caso una de las grandes representantes del arte y la cultura orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles. Esto y más en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos los detalles a continuación. Con la entrega de membresías a 20 artistas de danza, música y gestores culturales, la extensión Camilo Ponce Enríquez de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, ya es un hecho. El proyecto comenzó desde el año pasado con la creación de extensiones para cada uno de los cantones de la provincia, con el fin de llevar arte y cultura a esos sectores. Cada extensión se comprometió a contar con un espacio físico, destinar una funcionaria para el cargo de secretaría y tener una programación anual de actividades. Además, del municipio dio su palabra de aportar al proyecto con $20,000 y este año además se llevará a cabo un festival de danza folclórica. Aún no se tiene previsto una fecha de finalización. Lo único que sí queda claro es que será de gran ayuda para la comunidad. Tiene hijos, son inquietos, a quien le vamos a presentar una oportunidad para que con el aprender a jugar, los niños tengan la posibilidad de ocupar productivamente su tiempo libre. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo nos trae Exprésate, taller vacacional para niños y niñas, donde los pequeños de la casa podrán, a través de actividades artísticas, vincularse con salas del museo mediante juegos y convivencia intergeneracional. De lunes a jueves, en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, el taller contará con actividades dirigidas a tres grupos de edades, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años, en donde se tratarán temas como el teatro, la música, la narrativa, danza tribal, hip hop, dibujo, pintura, arte y forma, bailoterapia y club de lectores. Las inscripciones se abrirán el 6 de marzo y se cerrarán el 8 de abril. Para más información, usted puede comunicarse al correo electrónico gestioncultural@gmail.com o a los números 099-3632-176 o 099-7522-312. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 45 minutos tiempo para presentarles a nuestro primer invitado. Está con nosotros Edwin Vladimir Ontaneda Vela, director de la agrupación cultural Inti Capagoglio, agrupación que nació en el 2013 con 10 integrantes. Actualmente viene realizando presentaciones en la Basílica el último sábado de cada mes. Hoy hablaremos sobre las actividades y sus proyectos, además de su participación en este carnaval en el Centro Histórico y en el Carnaval 2017 que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana justamente hoy, viernes 24 de febrero. Buenos días, Vladimir, bienvenido. Muy buenos días con todos, a todos los radioyentes. Un Dios le pague por haberme invitado a esta gran entrevista y que sea bienvenido. Bueno, vamos a empezar, Edwin Vladimir, a conocer cómo nace esta agrupación y por qué el nombre. Bueno, todo el mundo me pregunta el nombre, qué significa o qué significado tiene. La verdad, el nombre es basado en una historia. La historia nace de los primeros hermanos incas que salieron del lago Titicaca. Se dice que estos hermanos salieron por una orden del dios Inti, que les dijo, les entregó un cetro de oro. Y les dijo, donde se enterrara este cetro de oro, tú plantarás o harás la capital imperial, que ahora lo conocemos como el Tahuantinsuyo. Y nosotros nos pusimos así porque nosotros queremos realizar ese tipo de danza, ¿no? Abarcar todo el Tahuantinsuyo, lo que viene desde el río Angasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile. O sea, toda la cultura latinoamericana. Eso es lo que nosotros queremos abarcar y queremos hacerlo en danza. Edwin, usted está bajo la dirección de este grupo de danza, que nació con 10 participantes. Cuéntanos el proceso. Bueno, la verdad, empezamos con un grupo en sí del colegio. Bueno, yo, aparte de lo que doy clases en los colegios, y unos chicos me impulsaron y me dijeron, ¿por qué no te haces tu propio grupo? Y la verdad, tenía siempre es con los temores. Y cuando dicen, el que no arriesga no gana, hicimos la agrupación con 10 jóvenes. Y ahora en la actualidad tenemos 26 a 28 personas que estamos en dentro de esto. La formación ha sido un poquito dura. Bueno, con la poca experiencia que yo tengo de mis maestros, lo he podido inculcar a todos mis alumnos que ahora ya tengo, y ahora poco a poco vamos realizando y teniendo un poco más de actividades. ¿En qué es difícil y duro? Diría yo en conseguir vestuario. Vestuario es un poco, es lo más difícil que se puede hacer, ya que nosotros, la verdad, la ropa indígena de nosotros o toda la ropa que nosotros es muy cara. Y para presentar un buen espectáculo tenemos que tener las mejores vestimentas. ¿Hay alguien que les apoye actualmente? Por el momento no. Tenemos un auspicio de la harinera Santa Lucía que nos ha apoyado desde este año y ojalá que nos siga apoyando con los siguientes años que siguen viniendo. Edwin, un poco para imaginarnos nosotros y también el público que nos escucha, ¿cuál es el presupuesto que ustedes se manejan en la cuestión de la vestimenta o en la participación de una coreografía? El de una coreografía, chicas, ahí sí sería un poquito. La verdad, yo le voy por persona, dijera yo. Más o menos, por ejemplo, una persona que tenga, cuando representan alguna etnia o alguna nacionalidad, ustedes. Claro, pongamos un ejemplo, en Otavalo, es muy cara la vestimenta. Pongamos en una sola persona, en una mujer, está alrededor de 200 a 140 el más baratito. ¿Y qué nomás contiene esta vestimenta? Pongamos, en Otavalo tenemos dos anacos bordados, la blusa bordada, ahí viene el sombrero, la humatarina, tenemos las hualcas, las maquicunas, También tenemos y los rebozos que ellas utilizan. ¿Cómo está el proceso de la investigación para ustedes presentar una danza? Nosotros, básicamente, con la experiencia que tengo, ha sido un poquito como una introducción para mí. Y lo que he dicho yo, mi maestra me decía que la mejor investigación es la investigación de campo. Nosotros ahorita actualmente tenemos amigos en Ilumán, en Otavalo y en Ilumán, y de ahí sacamos las coreografías. Nos dicen, esto pueden ponerse, esto no pueden ponerse, esto hacíamos, esto no hacíamos, algunas cosas que se van cambiando. También tenemos otros amiguitos en Cotacachi, que ahora estamos realizando unos trabajos de allá, del Inti Raymi, que nos dicen, ¿por qué nos ponemos estos sombreros? ¿Por qué no nos ponemos esto? ¿Esto nos han cambiado? O hasta el ritmo de música, se podría decir que tenemos. O sea, ustedes están llegando a la raíz. Uh-huh. O sea, nosotros básicamente estamos siempre en constante visita allá. ¿Qué hay, por ejemplo, que les han dicho, esto ya no se usa, se usaba hace...? Hacia atrás. Ya, tenemos también, la investigación viene también en fotografías. Tenemos, pongamos, en las mujeres, antes de 1950 las mujeres no usaban bordados. Sí, y de ahí primero las personas de Zuleta empezaron, a raíz de la esposa de Galo Plaza, empezaron a bordar y las, como dijeron, ¿no?, que las, como las mujeres de Zuleta no van a poder bordar y las de Otavalo, ¿por qué no van a quedarse atrás? Y ellas empiezan a bordar. Eso nos han dicho. Edwin, ¿ustedes son una agrupación de danza nacionalista o regionalista, viéndolo en el ámbito latinoamericano? Todo latinoamericano, pero como somos ecuatorianos, como mis profesores me han dicho, primero Ecuador, segundo Ecuador, tercer Ecuador y después Latinoamérica. De lo que tú nos acabas de comentar, fundamentalmente toda esta investigación está basada en lo que es el norte del país. ¿Qué pasa con la Amazonía, el sur? Igual tenemos amiguitos en el Tena que nos dicen, ¿no? En cambio aquí es otro tipo de cosmovisión, no es como la cosmovisión andina que tenemos. En cambio allá tenemos otro tipo de cosmovisión, igual tenemos unos amiguitos en el Tena que nos dicen... ¿Cuál es esa diferencia? Realmente la diferencia no la existe, pero ellos rescatan mucho lo que es la naturaleza. Ellos están más conectados hacia la naturaleza. En cambio, en la región sierra estamos conectados con la Pachamama, sí, con Alpamama, con los tres mundos que nosotros conocemos como el Janampacha, el Caipacha y el Ucupacha, en la sierra. Y aquí, en cambio, en la Amazonía está conectado más hacia la naturaleza. Animales, plantas, agua, todo lo que le rodea. Casi igual. Eso digo, no hay mucha diferencia, pero lo que digo, lo diferenciario es que aquí es más conectado hacia la naturaleza, más conectado hacia los animales. ¿Y cómo les ha ido a ustedes, por ejemplo, en sus presentaciones que tienen en el centro histórico? Bueno, nosotros nos llaman a veces cuando nos llaman y tratamos de presentar los mejores espectáculos que tenemos. Eso digo, nosotros conjuntamente con Cantares del Viento se ha formado una red que llamamos, se la llamaba antes la Danza en la Basílica. Junto con Cantares del Viento hemos estado armando esos proyectos porque cada sábado del último mes nos presentamos ahí. ¿Y cómo está la acogida del público? Un poquito de acogida más, la verdad no viene personas nacionales, sino como hay personas del extranjero que visitan las torres, hay más público extranjero que se acerca hacia la basílica. Pero haciendo comunicados, llamados en Facebook, en redes sociales, siempre se hay acogida de algunos. ¿Ustedes participan este domingo también en el centro histórico como haciendo alusión al carnaval? Así. Bueno, tenemos una concentración que nos vamos a concentrar hasta la 24 de mayo. Va a haber otro, vamos con varias agrupaciones. Aquí también vamos con vamos desde Cumandá hacia la 24 y desde la Plaza Simón Bolívar también bajamos hasta la 24, tomándonos todo el centro histórico. ¿Qué presentarán en este desfile? En ese desfile vamos a presentarles un poquito el movimiento de caderas que es muy voluptuoso, que le llamamos el ritmo del baile del chota. El baile del chota. Uh-huh. Y este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uh-huh, a partir de las 16 horas, tengo entendido que ustedes también participan. Sí, vamos a demostrarles un poquito la fiesta de la fiesta de la que se realiza ya en Otavalo, la fiesta del Paucarraimi, la fiesta del florecimiento. Vendremos con vestimenta de Otavalo para presentarles la fiesta del florecimiento. ¿Algunos proyectos que la agrupación cultural Inti Capac Oyo esté trabajando para los próximos meses? Sí, básicamente estamos trabajando ahorita, vamos a trabajar con la MAPE, sí, una red de cultura donde están músicos y danzantes de todo Quito. Estaremos próximamente en agosto, se nos viene un poquito de nuestro show nuevamente. Y también en junio queremos presentar el nuevo vestuario que Inti Capac Oyo está realizando y con una nueva investigación que va a presentar. ¿Puedes adelantar un poquito de esa investigación? Sí, bueno, básicamente, mi familia es de Ibarra, ya, y nosotros presentaremos los San Juanes de Ibarra. Tenemos las chinas y los chivos, que se los dice allá. Es un poquito ya más mestizo la cuestión de baile, porque allá bailan en Yaguarcocha, en Caranqui, con una banda espectacular, la Santa Marianita del Olivo. Si Diosito quiere, estaremos con la Santa Marianita del Olivo, Inti Capac Oyo, juntos presentando el nuevo vestuario. ¿Y ustedes tienen planificado en algún momento salir con su danza? Sí, hemos salido y internacionalmente. Ahorita se nos va a presentar una salida al Perú, a Lima, en el Encuentro Mundial del Folclore, que se realiza allá en Lima, en FIDAF. ¿Qué fecha? Está previsto para marzo. Para el mes de marzo. Bueno, Darío nos decía esto a micrófonos que alguna ocasión tuviste la oportunidad de compartir con Edwin por un reconocimiento a la agrupación. Sí, bueno, yo te recuerdo, Edwin, era era el aniversario de Chasqui Danza, ¿no? Y estaba como presentadora ya en la ronda, y claro, sentí que existe toda un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes cuál ha sido ese semillero que tú has dejado en la danza. Bueno, como siempre digo yo, uno tiene que saber de dónde viene, de dónde nace, para poder saber a dónde va a llegar. Yo la verdad siempre estoy agradecido con varios maestros. Yo formaba parte de Chasqui Danza y en Chasqui Danza fui bailarín de mi maestra Gabriela Lahuasi. Y ese día me hicieron un reconocimiento por ser un ex bailarín de ellos, y ella me decía que en este mundo del arte, o sea de la danza, es muy pequeñito. Aunque existan varios grupos, miles de grupos, todos nos vamos a conocer. Y es verdad, todos nos conocemos, aunque sea por el nombre o por el nombre de la agrupación, nos llegamos a conocer. Y yo digo, no es por enemistarse a nadie, digo, sino es para que en este Ecuador chiquito salga, ¿no? Porque todo el mundo nos conoce como Ecuador, y para que nos reconozca todo el mundo. ¿Y desde cuándo te vinculaste a la danza? Chica, de muy pequeñita. La verdad, yo vine desde muy pequeñito haciendo un poquito solo bailaba. Y de ahí en el colegio tuve otra maestra que me llevó a este mundo del arte y me dijo, aprende más, sigue aprendiendo más. Y de ahí tengo una anécdota así, porque entré a este mundo del arte. Yo entré a este mundo del arte porque en el colegio hubo los típicos intercolegiales que siempre realizaba antes el municipio de Quito. Y pasamos a la segunda ronda, se dice. Y era mi primera presentación en el Teatro de la Casa de la Cultura. La primera vez que entraba a un teatro y con espejos, todo para mí era un mundo. Y ese día, básicamente, mi madre falleció un día antes de la presentación. Y yo antes conversaba con mi madre y me dijo que, las palabras que ella escuchaba, me dijo que no importa, hijo, yo voy a estar ahí presente, sea lo que sea, así sea con mis hermanos o sea solita. Y yo me acordaba de esas palabras, digo, no, mi mami me dijo que me iba a ver. Yo dije, no, dijo. En pleno velatorio, la casa que le velamos a mi madre, y cogí mis alpargatas, salí calladito de la casa y vine a presentarme en la Casa de la Cultura. Todo me acuerdo, la coreografía se llamaba Nuestro Amor. Se trataba de una coreografía, era una coreografía donde se trataba del amor entre parejas. Y el presentador dice, y ahora hablemos del amor de una madre a un hijo. Y yo me acuerdo que empezaba en una escena y estaba dormido, dizque, en el teatro. Hijo de madre. Y se me iban las lágrimas yo bailando. Pero al rato de bailar se olvida todo y... No se olvida, o sea, se olvida todo y la emoción de que ella estaba presente ahí. Yo sentía que ella me veía desde sentada en una butaca del teatro. Dije, ahí está ella. Acabé la presentación y me fui a la casa. Y desde ahí dije, esto es mi vida para mí. Como digo yo, esto me da de comer, ahora en la actualidad me da de comer y puedo vivir de esto. Yo sé que puedo vivir de esto. Bueno, queremos agradecer a Edwin Vladimir Ontaneda Vela, director de la agrupación cultural Inti Cápac Ollo, por habernos acompañado aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Le deseamos éxitos y buen trabajo. Dios le pague. Bueno, David. Tenemos las 8 de la mañana y un minuto. Vamos a hacer una breve pausa. Escuchamos los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con nuestros segundos invitados. Estará con nosotros Carlos Gallardo y también Javier Salazar. No se despeguen, regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo nací en este Esmeraldas país. Necesita de ti en tus vacaciones. Ven y apóyala a la reactivación de su economía. Un clima espectacular, soleado y con agradable brisa marina, completado por los encantos de la naturaleza, una exquisita gastronomía y la simpatía y amabilidad de la gente local. Crean un marco apasionante para hacer turismo solidario. En tus próximas vacaciones en Esmeraldas y sus alrededores, recorre las playas de Sua, Atacames. Vuela en parapente en Tonsupa. Broncéate en sus legendarias playas. Ven a Esmeraldas y enamórate. Estamos contigo, Esmeraldas. En tus vacaciones, visita Esmeraldas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México. Colombia. Perú y Ecuador en el desfile internacional del Taita Carnaval en domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes. Aura Patricia. Eres tú lo que más quiero. Y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la Mitad del Mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 900-940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 5 minutos. Usted se informa con nosotros, Cultura en Acción. La fotografía nos permite visualizar al mundo, sensibilizarnos con las necesidades de los demás y percibir la realidad de manera diferente. Eso es lo que nos trae Isidoro Kaplan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche con atención. La exposición fotográfica denominada Desde Riga a la mitad del mundo, del médico y artista Isidoro Kaplan, será presentada el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. La muestra presenta fotografías de flora, fauna, habitantes de comunidades rurales del Ecuador, Francia y Rusia, países en los que vivió Kaplan a partir de la Primera Guerra Mundial. Sus imágenes muestran una gran sensibilidad y estética. Kaplan fue médico e investigador. También cultivó el dibujo al carboncillo, pintura a tinta y posteriormente estudió fotografía en París, logrando gran éxito. Luego de terminar sus estudios secundarios, se graduó de la Escuela de Medicina en Francia, en el Instituto Pasteur, donde recibió enseñanzas del Nobel de Medicina Ilya Ilich Mechnikov. Radiólogo de profesión, llegó al Ecuador en 1936, invitado por el expresidente de la República de Ecuador, Isidro Ayora, para ser el primer especialista que ejerce en Quito esa profesión. La obra está compuesta por más de 100 fotografías y estará a disposición del público hasta el 28 de febrero. Si tu vida es el arte y la cultura y buscas una oportunidad para hacerte conocer, le contamos en la siguiente nota la siguiente información. Este año, gracias a la colaboración de la Misión Diplomática Ecuatoriana en Malasia, la Sociedad de OOR de Artes Escénicas hace una invitación a todos los artistas y gestores culturales a participar del programa denominado OOR Baru International Festival City, en donde se realizan múltiples eventos artísticos durante todo el año. Algunos de los eventos más llamativos son el Festival de Artes, que se llevará a cabo del 14 de abril al 1 de mayo, el Festival de Música Clásica, que tendrá lugar del 20 al 22 de julio, y finalmente el Festival de Escritores y Cine del 20 al 27 de octubre. Desde hace algunos años, este importante multievento posiciona a la ciudad de Malaya de OOR Baru en la órbita cultural mundial y atrae al extenso público malasio y de Singapur. Los organizadores del programa cubrirán la estadía y los gastos de transporte de los artistas dentro del país asiático. Los interesados en participar deben comunicarse a los correos ecumalasia@cancilleria.gov.es o al correo embecua1@gmail.com. Y la información no se detiene. 8 de la mañana y 8 minutos. El Circo del Sol comenzó tan solo con 50 bailarines en Ontario, Canadá. Con el tiempo fueron formándose, desarrollándose y haciéndose cada vez más conocidos, hasta convertirse en una de las compañías más famosas del mundo. Esta puede ser tu historia y lo que te vamos a contar te ayudará. Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional del Teatro de Argentina convoca a todas aquellas instituciones, escuelas y o compañías teatrales ecuatorianas a participar de la selección internacional de espectáculos que integrarán la programación del Circuito Teatral 2017. Este proyecto tiene como objetivo poner a disposición del público espectáculos teatrales de destacada calidad artística por diferentes localidades de Argentina. Mediante el circuito, una gran cantidad de espectadores tienen la posibilidad de formar parte de este fenómeno teatral. Los interesados deben inscribirse con toda la información correspondiente ingresando al sitio web http://inteatro.gov.ar/becas-concurso/circuito-nacional-teatro. Los gastos de traslados internos, alojamiento y comida de los grupos teatrales seleccionados correrán por parte del Instituto Nacional de Teatro. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo de 2017 y el jurado será integrado por Ana Alvarado, Alberto Félix y Gustavo Huano, quienes serán los encargados de evaluar todos los proyectos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, tenemos aquí ya las 8 de la mañana y 12 minutos. Una breve corrección. Nos acompaña acá en la cabina. Está con nosotros el artista plástico Edwin Naranjo. Nos visita desde Ambato. Vamos a hablar con él sobre los talleres de arte plástica, desde lo más básico hasta lo más avanzado, que va a impartir en la ciudad, precisamente en el Centro Cultural La Casa de las Sombras, este próximo 3 de marzo. Buenos días, Edwin. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos, esta actividad, ¿cuál ha sido el objetivo de desarrollar este taller de artes plásticas? Bueno, el objetivo de la realización de este taller de artes plásticas es el llevar el arte, sobre todo la pintura, a muchas más personas, sobre todo en la parte del norte de Quito, en la parte del Inca, hacer que la pintura llegue a más gente, sobre todo a personas mayores de 18 años que son los que con los cuales se puede trabajar, sobre todo en el arte de la figura humana como de los en vivo, que ellos van a aprender a dibujar la figura humana y a plasmarla en las distintas técnicas, ya sea acuarela, carboncillo, pastel seco, óleo. Entonces, con ellos se comenzará desde lo básico. ¿Se tiene previsto algún requisito previo para los estudiantes o las personas que quieran participar en ese taller? Bueno, sí, las personas que quieran participar en el taller tienen que comunicarse con la casa, acercarse a la Casa de las Sombras, que es en el Inca, en las calles Las Palmeras y Nogales, y allá inscribirse en ello. En las inscripciones para los dos grupos son de para el primero, que es de artes plásticas normales sin modelo, ese es de $50, y para el de figura humana es de $60. ¿Cómo se desarrollan las artes plásticas actualmente en el país? Bueno, actualmente las artes plásticas en el país tienen un desarrollo no muy ¿Cómo puedo decirlo? No tiene una evolución, bueno, el aprendizaje no tiene una evolución artística coherente, ya que la mayoría de personas que estudian artes plásticas no lo hacen de una manera más formal, sino más bien se dedican a los talleres de que hay vacacionales, que suele haber, por lo general, en casi en todo el país, pero siempre les dan lo mismo. Nunca hay un avance, como porque no tienen el suficiente tiempo de poder lograr las otras técnicas. Entonces siempre enseñan lo mismo y lo mismo. ¿Referirse a qué otras técnicas? Por ejemplo, en este caso la enseñanza es personalizada. Eso significa que si una persona tiene ya experiencia en artes, si es que ya sabe algunas técnicas, se le preguntará hasta qué técnicas son las que ella conoce, si es que quiere reforzar alguna de esos conocimientos o si quiere continuar en las siguientes técnicas que vienen en la evolución. Por ejemplo, si alguien ya domina muy bien el lápiz y el carboncillo, entonces la siguiente técnica a continuar sería el pastel seco, por ejemplo. Sí. ¿Y el taller está enfocado dentro de las artes plásticas específicamente a dibujo? ¿También habrá escultura o otro tipo de actividades? Bueno, escultura habrá pronto. Pronto. Sí, pronto. Ajá. Entonces, esta primera etapa sería netamente para los dibujos. ¿Qué tal si nos detalla las técnicas y la metodología que impartirá en este taller? Bueno, la metodología en este caso, sobre todo para las personas que no tienen conocimientos previos, se utilizará la fórmula de Cézanne. Lo cual consiste en que se utilizan las figuras geométricas básicas para poder empezar a dar forma al objeto que uno quiera pintar o que quiera dibujar. Uh-huh. Que es una fórmula muy, muy simple, muy sencilla, lo cual ayuda a que las personas puedan espacialmente ubicarse dentro del objeto bidimensional que es la hoja o el cuadro el que quieran pintar. Al finalizar el taller, ¿qué actividades van a realizar? Bueno, cada taller tiene una duración de 6 meses. Al sexto mes se realizará una exposición con los trabajos de los talleristas y la exposición se la realizará aquí en la Casa de la Cultura. Y ¿tiene también alguna relación con el cubismo la forma de estos inicios que tendrá el taller? Ah, usted se refiere a la fórmula de Cézanne, por lo que se utilizan las formas geométricas. No. Pero, en cierta forma, el cubismo utiliza la forma de Cézanne para poder realizarse como tal. O sea, el cubismo, digamos que es una variación de la fórmula de Cézanne, pero no tanto como tal. En este caso, la fórmula de Cézanne será utilizada para las personas que no tienen conocimientos y que recién están comenzando. Durante el desarrollo de este taller, ¿cuál será el alcance? ¿El alcance en qué sentido? El alcance del taller. Los logros. Ah, los logros. Bueno, uno no puede, sobre todo en las artes plásticas, no es como cuando uno enseña, por ejemplo, a los niños las tablas de multiplicar, que de aquí de hasta la tabla de 3 o 4 o 5 van a aprender. Entonces, cada persona es individualmente tiene su propio ritmo de aprender. Y sobre todo en el arte no se puede a las personas, no se les puede obligar a que tengan un aprendizaje rápido. Entonces será el ritmo de ellos. Es por eso que serán personalizadas. Si es que algunas personas ya dominan una técnica, entonces se pasará a la siguiente. Si es que otra persona se demora un poco más en aprenderla, pues se tomará el tiempo necesario hasta que esa persona domine la técnica o lo haga bien o se sienta satisfecha con la obra que está haciendo. Una vez que se termine este taller, ¿habrá el segundo para los mismos estudiantes? Claro, para los siguientes que se vuelvan a inscribir, pues se seguirá con las siguientes técnicas. Aspiro yo que la última técnica que puedan aprender sea el óleo, pero el óleo en sus distintas variantes, también en sus distintas subtécnicas, como puede ser el puntillismo, o puede ser el surrealismo, puede ser el hiperrealismo. Que con el óleo se puede lograr. Uh-huh. Entonces, sí. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros el artista Edwin Naranjo. Tenemos las 8 de la mañana y 18 minutos. Con nuestro invitado hablamos sobre el taller de artes plásticas que arrancará desde el próximo 3 de marzo en la casa de las sombras. Esto se encuentra ubicado en el sector de El Inca. El costo, nos mencionaba el primer grupo, sin la figura humana, será de $50. Y el tiempo son los 6 meses. ¿$50 es por mes o es por el taller de los 6 meses? Es por mes. por mes. Por mes, por supuesto. ¿Y cuál es la periodicidad? Bueno, la periodicidad de los grupos es los viernes, los viernes de 9:30, viernes y sábados el primer grupo, viernes y sábados el primer grupo de 9:30 a 2:30, asimismo los viernes y sábados de segundo grupo de 2:30 a 5:30, y de ahí vienen los grupos de figura humana, sí, que serán de 6 a 8 de la noche, asimismo viernes y sábados, y el siguiente grupo de 8:30 a 10:30 de la noche, los viernes y sábados, asimismo. Espero que con el tiempo pueda aumentar un día más para que se pueda realizar. ¿El cupo está previsto para cuántos? Bueno, es un cupo indefinido, además las inscripciones son permanentes, porque la ventaja de esto es que como cada persona aprende a su propio ritmo, entonces no es necesario que puede estar desde el principio, desde el 3 de marzo, puede llegar después de una semana, dos semanas, o un mes o dos meses, y aún así igual puede inscribirse y seguir trabajando. ¿Son cursos costosos o de alguna forma esto no tiene mayor representatividad en lo económico para las personas que se inscriben? Bueno, en cierta forma el arte para todas las personas que nos dedicamos al arte tiene un costo, por supuesto un costo, y sobre todo en el aprendizaje sí tiene sus costos. Por ejemplo, hay que cubrir los costos de la modelo, por ejemplo, sí, también costos de traslado de las personas, de en este caso de mí como instructor, de la modelo también, la utilización del espacio en el que se va a dar las clases. Entonces, por supuesto, todo debe tener un costo. Bueno, entonces, para finalizar la invitación, para que la gente se dé cita y sea parte de estos talleres, que finalizarán con una exposición aquí en la Casa de la Cultura. Sí, e inclusive después del día de la inauguración de la exposición con los talleristas, se les entregará un diploma de asistencia al taller, avalado asimismo por la Casa de la Cultura. Muchas gracias a usted por habernos acompañado y esperamos que muchos niños, jóvenes y adultos puedan participar de estos talleres. Gracias a ustedes también por la invitación, muy amables. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Edwin Naranjo aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Nos vamos unos segundos y enseguida estaremos ya con nuestro siguiente invitado para hablar sobre la gastronomía. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Bien, amigos, tenemos 8 de la mañana, 23 minutos. Ahora sí, ya nos acompaña Javier Salazar, gerente de marketing de Eastertech, con quien vamos a hablar sobre la gastronomía ecuatoriana y lo que fue su participación en el banquete para la ONU. El equipo ecuatoriano, liderado por el proyecto internacional Taste Ecuador de promoción e innovación de productos ecuatorianos, dirigidos por Carlos Gallardo, quien más adelante ya se añadirá a este diálogo, el chocolatero ecuatoriano Víctor Pucha, el actual chef del restaurante Cognas de Manhattan, y Eduardo Vila, quienes enseñaron los manjares nativos del Ecuador a todos los cocineros de las Naciones Unidas. Vamos a conocer esta experiencia de cómo la comida ecuatoriana también está en el mundo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes. Un saludo cordial de parte de quienes hacemos el Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, el ISTERTEC, ubicado en el Valle de los Chillos, con su principal protagonista ahora en la parte culinaria y gastronómica, el chef Carlitos Gallardo. Para nosotros como institución ha sido un privilegio poder contar con él y poder un poquito ir participando en eventos que dejan muy en alto el nombre del país, el nombre del Ecuador y su gastronomía. Es así que Carlitos estuvo en los Estados Unidos, estuvo en las Naciones Unidas con un equipo de estudiantes del instituto y también con algunos connotados chefs ecuatorianos que están radicados en los Estados Unidos representando muy bien al país. Es un evento de suma importancia, que estuvieron varios embajadores, personalidades públicas de los Estados Unidos y de varios países. Estuvo el presidente de la República también, Rafael Correa. Y bueno, la gastronomía nuestra fue puesta muy en alto. Víctor Pucha, uno de los mejores chocolateros también, ha deleitado con sus deliciosos bombones, no solo a personalidades políticas, sino también personalidades muy conocidas, como es el caso de Oprah, que es una de sus clientes favoritas, dejando muy en alto el cacao ecuatoriano, porque es chocolate ecuatoriano. Y estas cosas han hecho que la gastronomía se vaya conociendo mucho más a nivel mundial, y que nuestro país tome fuerza y tome nombre en el arte culinario a nivel nacional e internacional. ¿Qué fue llevando en este caso ustedes desde ISTERTEC? Bueno, como Instituto Superior Tecnológico hemos podido nosotros aportar en la parte culinaria, primero formando jóvenes emprendedores, estudiantes que han aprendido las suficientes destrezas para poder manejar la parte culinaria. Entonces fueron estudiantes nuestros y Carlos Gallardo con su equipo de Taste Ecuador. Carlos Gallardo tiene una trayectoria a nivel nacional de más de 20 años. Sus credenciales la avalan, ¿no? 14 libros publicados, 2 con premios internacionales, representante de la marca país a nivel nacional e internacional, representante del camarón blanco ecuatoriano. Entonces llevamos camarón blanco ecuatoriano, llevamos chocolate nuestro también ecuatoriano y se hizo una... Y se hizo la parte culinaria, una mezcla de nuestros productos, haciendo una cocina de vanguardia, con obviamente gente ecuatoriana. Estuvo ahí el chef también de las Naciones Unidas, quedaron muy encantados con los productos nuestros, con la variedad de mezclas que puede haber y sabores referentes a la gastronomía. Una de las cosas, por ejemplo, una innovación, cosas que se están haciendo con mortiño, con mora, con frutos nuestros, autóctonos nuestros, ¿no? ¿Fueron llevando todo esto para poderlo presentar allá? Sí. Obviamente hubo algunas empresas que estuvieron vinculadas acá, por ejemplo, Pacari también, ¿no? Una de las empresas nuestras que ha tomado fuerza a nivel nacional e internacional. Un chocolate 70% puro, muy bueno, es muy, muy conocido acá en Ecuador, muy solicitado fuera del país también. Y bueno, fue una delicia, unos manjares exquisitos que esperemos que también la gente pueda degustar en algún momento. ¿Qué se debe tomar en cuenta, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía para estar dentro de estas nuevas visiones, dentro de estos nuevos proyectos? Bueno, para estar a la vanguardia, lo primero, siempre el conocimiento. Estar actualizados en el conocimiento, innovar, tener mucha creatividad, tener autoeducación, autoeducarse, estar permanentemente investigando. Carlos Gallardo en el ISTERTEC, lo que hemos hecho es él está formando un departamento de investigación, el más grande culinario a nivel del país. Está vinculado con los mejores chefs a nivel nacional y investigar, innovar, cada vez probar nuevos productos, probar nuestra gastronomía, salir de lo convencional, ya que como ecuatorianos somos muy, muy conservadores, muy tradicionalistas en nuestra gastronomía. Entonces, el innovar los productos, el poder tener una mezcla, por ejemplo, llegar a un nivel de acidez, la típica nuestra es tal vez un ceviche de camarón con el limoncito, tal vez por ahí una naranjita o alguna cuestión así. Entonces, hay productos ecuatorianos que tienen la la misma acidez, entonces como el mortiño, la mora, la naranjilla, y son productos que son deliciosos, solo que todavía gastronómicamente, culturalmente, hay todavía un poquito de, digamos, en a nivel global, un poquito de resistencia a innovar con esto. Y esta cuestión de la innovación, de alguna forma, Javier, ¿no rompemos con la tradición? Bueno, realmente no buscamos romper la tradición, buscamos rescatar la gastronomía del Ecuador, más bien eso se ha perdido. Pero lo que buscamos a través es mantener, como quien dice, un poquito de lo de nuestro producto, de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestras raíces, y darle un poquito de estilo vanguardista, un poquito de cocina fusión, de las nuevas tendencias para paladares también, que son un poquito de otro gusto, de otro tipo. No quisiera usar algún calificativo que pueda herir susceptibilidades a nuestros radioescuchas. Bueno, luego de esta experiencia que ustedes han tenido en la ONU de poder participar con otros personajes, ¿qué proyectos tienen? Bueno, hay proyectos, tendríamos que tener una entrevista de horas para hablar de tantos proyectos, pero bueno, ahorita Carlos Gallardo está vinculado, como habíamos comentado en un inicio, a uno de los mejores institutos del país, por ser humilde y no decir el mejor, el Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, ubicado en el Valle de los Chillos. Queremos volverlo el mejor tecno a nivel del país, sino a nivel de toda América. Entonces tenemos proyectos de investigación. Por ejemplo, se va, como le había mencionado, ahí el proyecto del Centro de Investigación Gastronómico más grande del país. Tenemos también estamos trabajando en una línea de productos que muy pronto serán lanzados también a la parte comercial en los mayores lugares de distribución de productos de consumo masivo en el país. Tenemos también la participación de un evento muy importante en la casa del embajador de del embajador de los Estados Unidos acá el día 8. Tenemos el 8 de marzo, el 4 de marzo, el sábado 4 de marzo también tenemos unos seminarios que está abierto al público para lo que es coaching y liderazgo 3.0. Estará con nosotros Iván Vallejo, Bernardo Abad, Carlos Gallardo, cada uno representando sus ponencias, porque lo que queremos es que la gente pueda un poquito comprender en contexto lo que estamos haciendo y lo que buscamos hacer en pro de dejar muy en alto no solo la gastronomía, sino el nombre de nuestro país. Eso es lo que queremos. Entonces va a estar también un representante del Independiente del Valle contando cada uno desde su punto de vista y su arista lo que han venido haciendo, ¿no? O sea, Iván Vallejo es uno de los mejores andinistas a nivel del mundo, el mejor representante del andinismo ecuatoriano. Carlos Gallardo representando la parte gastronómica. Estaré también yo compartiendo un poco, representando a la institución. Entonces lo que buscamos es que la gente pueda ir conociendo un poco más uno de los mejores tecnológicos del país, sepan que tenemos la mejor escuela de gastronomía ahora acá, y que bueno, están las puertas abiertas. No solo estamos otorgándoles un título de nivel superior, sino que para la gente que le gusta la chocolatería, la panadería, la pastelería, tal vez la parrilla, las carnes, el sushi, puedan asistir a cursos con los mejores chefs del país y puedan aprender todas estas técnicas del arte culinario. Y también, obviamente, como institución a nivel superior, lo que buscamos es que puedan asistir a seminarios y cursos que potencien y eleven la calidad de vida que cada uno tenemos para poder hacer de este país mucho mejor y dejar en alto el nombre del Ecuador. Bueno, queremos agradecer la presencia de Javier Salazar, gerente de marketing del Easter Tech, que nos ha compartido esta experiencia que la desarrollaron en la ONU, así como también todas las propuestas que tendrán para este 2017. Bueno, habíamos invitado también a Carlos, no creo que logró llegar. No, me parece que sí está por aquí ya. Bueno, sin duda lo tendremos en otra oportunidad para conocer desde la visión de un chef para en este informativo tener conocimiento más amplio. ¿Tú nos querés decir algo, Javier? Sí, justamente les traje unas cortesías acá el día de hoy para el seminario del día sábado 4 de marzo. Entonces les voy a dejar 5 cortesías

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Siendo ya las 8:39 de la mañana, nos acompaña en estudios nuestra siguiente invitada, la bailarina, Sonia Páez. Ella recibirá un homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al cumplir 40 años de trayectoria en la danza el sábado 11 de marzo a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. El reconocimiento será entregado por el vicepresidente Gabriel Cisneros. Y para hablar sobre este trabajo, hemos invitado obviamente a Sonia Páez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Bueno, yo les agradezco la invitación de ustedes. Felicito también el trabajo de la radio, que es lindísimo. Tienen todo tipo de es muy variado en tanto en cultura como en información, noticias, gastronomía y todo lo demás. Yo les felicito y les agradezco la invitación. Bueno, aquí estoy con motivo de el homenaje que me hace esta casa grande, que es la que siempre se preocupa de la cultura de todo el país. Y me hacen la invitación en realidad por mis 40 años de trayectoria en la danza. Empecé muy tierna, desde los 5 años, fueron mis inicios con danza española. Luego también fui parte integrante de aquí, de la Casa de la Cultura, porque estuve más de 10 años estudiando ballet clásico. Tuve en aquel entonces maestras maravillosas que eran de aquí, de la Casa de la Cultura, que eran Noralma Vera, Nelly El Jury, mi maestra Patricia Ulestia y el maestro Marcelo Ordóñez. Luego en aquel entonces también había talleres de teatro, había un director, un maestro de teatro que tenía la Casa de la Cultura, que era italiano, era el maestro Fabio Pacioni. Con él también estudié teatro en aquellos años. Estuvo vinculada al teatro y a la danza. Así es, sí. ¿Cuál fue esa experiencia de ese vínculo? Bueno, me encantaba la actuación. Cuando uno es joven, también cantaba. Entonces, el sueño de uno era llegar a ser una gran bailarina, una gran cantante, una gran actriz. Pero luego, pues, ya entré a trabajar muy joven, también de 17 años, y mi trabajo, que era en Ecuatoriana de Aviación, sí me quitaba cantidad de tiempo para poder seguir con mi afición a la danza, al teatro, a la actuación. ¿Cuándo aterriza, en este caso, Sonia, en la danza árabe? Bueno, aterrizo desde los 11 años de edad. Tenía unas amigas libanesas aquí en Quito y nos reuníamos a tomar café todos los domingos. Ellas ponían la música, bailaban un poco y me hacían bailar a mí. Yo jamás había visto cómo se bailaba la danza árabe. Ahí no había internet, no había nada en aquel entonces como para poder tener una referencia. Sin embargo, me dejaba llevar por la música y bailaba de manera empírica. Y esta gente, que eran libanesas, les fascinaba y decían, pero bailas como se baila allá, o sea, ¿cómo es esto? Se te metió un espíritu de, o eres reencarnada de alguna bailarina, porque lo hacía de manera empírica y lo hacía bien. Era llevada por la música. Luego, cuando entro a trabajar en Ecuatoriana de Aviación, hacíamos el mantenimiento de los aviones en Israel y viajábamos allá, y era tan fácil pasarnos a Siria, a Jordania y a Egipto. Ahí tuve la oportunidad por primera vez de asistir a shows y ver directo, en vivo y en directo, las mejores bailarinas de danza árabe. E incluso tuve la oportunidad de tomar por primera vez unas clases con el famoso maestro Mahmud Reda. Este maestro es un ícono de la danza árabe en Egipto. Él es egipcio, hoy tiene más de 80 años y sigue dirigiendo. Pero ¿cuánto tiempo permaneció en esos talleres? En esos talleres eran rápidos, porque yo permanecía las horas o los días que me permitían los viajes que íbamos a Israel. Entonces, a veces estábamos 15 días, una semana, y aprovechaba ese tiempo para poder mirar y coger estas enseñanzas. ¿Y cuál es el significado de la danza árabe? Precisamente de tener ese movimiento más en el vientre. Bueno, el significado realmente de la danza árabe, primero es sentirlo. Sentirlo, sentir la esencia, que te guste la música, que te guste esos movimientos ondulantes, circulatorios, maravillosos, que llenan tu feminidad, llenan tu esencia como mujer. Y además es una danza tan ancestral, tan antigua, tan milenaria, tiene más de 4.000 años de antigüedad la danza del vientre. Antes, en la época antigua, pues, se la bailaba solo en rituales, incluso faraónicos, y era un baile que no se mostraba mucho al público. Luego, cuando ya empezó a existir bailarinas famosas, todo era secreto, bailaban solo en ceremonias o en cosas ya muy, muy especiales, pero no se mostraban al público. Inclusive, hoy por hoy, solo en los hoteles, en los grandes hoteles de Egipto, tú puedes ir y admirar la danza árabe, pero en cualquier sitio no, porque es visto mal, sobre todo para la gente que son del Islam y todas estas religiones. No lo aceptan, no aceptan mucho la danza del vientre. ¿Y cómo le fue a usted, por ejemplo, el haber tenido que recibir talleres fuera para venir y presentarlos aquí en Ecuador? ¿De pronto en esa época ya se conocía sobre la danza del vientre? No. Cuando yo por primera vez puse un anuncio chiquitito aquí en el diario, en el comercio, de que se daba clases de árabe, no me llamaba nadie. Y si alguien llamaba, decía, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es la danza árabe? No la conocían en nuestro país. Cuando yo ya empecé a dar desde el año 1993, empecé ya a dar clases. Pero no tenía mucha gente, o sea, no había la aceptación. Cuando vino la novela El Clon, fue el boom. Ahí sí no había espacio en mi academia para tanta alumna. Era la única academia y era yo la única maestra en aquel entonces. Hoy por hoy tengo más de 15 alumnas que son maestras, iniciaron conmigo los estudios y ahora cada una tiene su propia academia de danza. ¿Y esa experiencia? ¿Y qué le dejó? Bueno, esa experiencia es hermosa, porque formé tanta gente que ahora cuando voy y me invitan a sus demostraciones de las escuelas, a sus presentaciones, soy feliz, porque estoy viendo el fruto de lo que yo sembré, ¿no? Y que será precisamente parte del reconocimiento que le hace la Casa de la Cultura. Así es, porque soy la pionera de la danza árabe a nivel del país. Y son 40 años que he trabajado en danza, no solo abocada a lo que es danza árabe, ¿no? He enseñado danza española, he enseñado folclor nacional y todos los ritmos del mundo. Realmente he enseñado salsa, ritmos tropicales, he dado clases de folclor de Venezuela, de folclor de Perú, de folclor de Colombia. ¿Y cómo se ha sentido, Sonia, haciendo todo este proceso de diferentes danzas? Bueno, me he sentido feliz, me ha llenado la vida, porque para mí la danza es mi vida. Y yo pienso que hasta el último momento que cierre mis ojos, seguiré amando la danza. ¿Actualmente tiene el espacio abierto para seguir recibiendo más jóvenes? Así es, tengo la Academia Sony Dance. Igual también me invitan a otras escuelas para ayudar en coreografías, en dirigir presentaciones, y sigo yo con mis alumnas también. Dicen que los reconocimientos deben ser en vida, y creo que ha llegado la oportunidad del reconocimiento para esos 40 años de trayectoria en el mundo de la danza para Sonia Páez. Mil gracias, mil gracias. Así es, yo digo que en vida se debe dar los homenajes, porque ya, como dice la canción, después de muerto ya para qué, ¿no es cierto? Entonces estoy feliz por este reconocimiento, y peor aún viniendo el reconocimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la entidad que toda la vida he amado, porque mis primeros inicios fueron aquí, mi base de todo lo que yo he bailado, que fue el ballet clásico, gracias a la Casa de la Cultura. ¿Y podemos establecer, por ejemplo, una diferencia entre lo que es la danza española, la danza clásica, lo ecuatoriano y obviamente la danza árabe? Bueno, todos son diferentes movimientos, diferentes sentires, diferentes expresiones, porque cuando yo hago danza árabe, mi cara tiene una expresión para la danza árabe. Si hago la fuerza del flamenco, la fuerza de la danza española, mi expresión es otra. Si hago el folclor nacional, igual. Y la ritmología, el cambio de música, el cambio de pasos, para cada ritmo es diferente. Entonces, no veo tanta similitud. Sí hay muchas diferencias entre el folclor nacional, la danza española, el ballet y el resto de ritmos. Si le tocara elegir una de estas danzas, ¿con cuál se quedaría? Ay, qué difícil. Pero me quedaría con dos, porque tengo el duende de las dos. Tengo el duende del flamenco dentro de mí, que es una pasión, es algo incontrolable. Y tengo ese misterio y esa sensualidad de la danza árabe. Me quedo con las dos. Se queda con las dos. Sí. ¿Cuál sería el mensaje que usted brindaría, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para que de pronto se atrevan a ser parte y descubrir este nuevo mundo de la danza? Bueno, que la danza es parte de nuestra vida. Yo pienso que todo ser humano tenemos, aunque no practiquemos, tenemos la danza dentro de nuestro cuerpo. Y ayuda muchísimo para la juventud, para la niñez y también para la gente adulta. He sido maestra de adulto mayor durante más de 25 años, y trabajar con adulto mayor también es maravilloso. Es una etapa que, si uno de una persona de 60, 70, 80 años hace danza, eso le da vida. Eso le alarga los años y le llena, ¿cómo podría decir yo? La tercera juventud le llena esos momentos con la danza. Es muy lindo. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestra invitada, que, como les hemos comentado a ustedes, recibirá el reconocimiento por los 40 años de trayectoria por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted por habernos acompañado, y que siga el éxito, que siga cosechando bendiciones. Mil gracias a usted, a la Casa de la Cultura, a esta radio maravillosa, y quedan cordialmente invitados para el 11. Van a participar todas las escuelas de Quito en danza, va a haber música, también va a ser un espectáculo maravilloso. No se lo pierdan, ustedes son la casa, Iván es su casa, y quiero que estén conmigo esa noche, así que quedan cordialmente invitados. Mil gracias. Bueno, queremos agradecer entonces la presencia de la bailarina Páez aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y recuerden, este 11 están todos cordialmente invitados a ese reconocimiento, donde habrá música también, y sé que se van a presentar varias agrupaciones de danza, y que podamos revivir la espiritualidad a través de la danza. Agradecemos a nuestros compañeros que han sido parte del equipo informativo: Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en controles, en la conducción Darío Males, Cristina Martínez, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida viene ya la radio revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes